En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Un programa hecho por la Asociación Hierbabuena, hecho por mujeres y algunos hombres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en un nuevo programa. Tenemos, como siempre, a Valle. Buenas tardes, Valle. Buenas tardes. Tenemos a Toñi Cuenca. Toñi, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Divina de la muerte. A Sena. Hola. Recién llegada. Muy bien, bienvenida. Y tenemos ahí en el equipo a Sema. Hola. Prada. Bueno, tenemos que decir que después tenemos una entrevista, a mí me parece que es bastante interesante, con una ecijana por el mundo, que es María Isabel Sánchez Cecilia, que lleva tiempo viviendo en La Haya, en Holanda, y la vamos a poner al completo. Pero ya empezamos con las noticias de nuestra ciudad, que son muchas. Ha habido mucha movida esta semana, ¿verdad? ¿Quién quiere empezar? Nadie. Yo puedo empezar, a mí me da igual. Ahora yo voy a empezar por la ley que va a establecer el ministro en Educación, la LOMCE. Venga. Porque tuvimos el viernes a Marina Segura en Comisiones Obreras y que estaba lleno, el salón estaba lleno, mucha gente de pie, vinieron padres, madres, maestros, maestras, etcétera. Y entre ellas estaba yo también. Y dio una explicación maravillosa, exhaustiva, porque además no fue una charla así, dar dos horas hablando, sino que ella iba poniendo diapositivas y esquemas y nosotros, el público asistente, iba preguntándole todas aquellas dudas que le surgían en un momento determinado. Entonces, a pesar de las dos horas, estuvimos muy a gusto, estuvimos muy bien, nos enteramos de todas las barbaridades que pretende el ministro este hacer, porque el ministro pretende es convertir los colegios en una empresa y se olvida que lo que hay dentro de esos colegios son personas, no estamos produciendo tornillos, ni coches, ni nada, personas. Entonces las personas las formamos, no las producimos, no hay productividad, vamos a decirlo así, esa productividad o esa formación se ve a largo plazo. Entonces va a convertir, el FIE es convertir en todos los colegios en élite, colegios que seleccionen, porque según los resultados de cada centro público va a dar más dinero o menos dinero va a recibir ese colegio. Va a estar como en los 40 principales, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Entonces ningún director querrá tener en alumnado malo en su clase que le estropee ese ingreso. Sí, muy americano. Luego, eso es el sistema americano. Las clases, las subvenciones a los colegios concertados, eso está blindado. Incluso hay colegios que sexistas, que se paran por sexo, que ya salió en Andalucía el año pasado, creo que fue, una sentencia del Tribunal Constitucional quitándole la subvención a esos colegios. Bueno, pues ahora llega este y se las da a esos colegios y a esos centros en contra del Tribunal Constitucional. Otra cosa importante, los suelos públicos destinados para ser centros educativos, aunque aquí en Écija ha habido ya un cambio, que es donde hay un suelo educativo para ser un centro escolar, bien llámese instituto, centro público, etcétera, y se va a destinar a hacer, aunque es una cosa pública, que son los bomberos, pero aquí, cuando se ponga la ley, lo que va a ese suelo público se lo pueden dar a cualquier empresa, cualquier persona que diga, bueno, pues yo, como Pepito Pérez que me llamo, voy a montar en ese suelo público un colegio privado o un colegio concertado, y me lo da y se acabó y sin problema. Sí, en plan negocio. En plan negocio, luego va a a destruir muchos niños que tiene y niñas que tienen dificultades, los va a mandar directamente ya al trabajo, si es que encuentran trabajo y demás, porque como no pueden repetir nada más que una vez, y después no tienen ni ramas para poder ellos seguir o poder engancharse y demás, como no aprueben en la famosa reválida, aunque aprueben cuarto, aprueben tercero de la ESO, se van a su casa. Así que sí, es increíble. Es increíble. Sobre todo lo de los colegios públicos, y es que siempre, decirme si me equivoco, porque claro, yo nunca, no tengo niños, no tengo mucha cercanía con los críos, y entonces pues tampoco estoy muy puesta, y vosotras además sabéis bastante más que yo de esto. Pero yo no he entendido nunca muy bien, no sería mucho, yo creo que la educación tiene que ser pública. Sí. Entonces, ¿no sería mucho más recomendable, con el dinero que se da a los colegios privados, que no tengo nada en contra de los colegios privados, ¿eh? La gente si quiere... Aquí no hay privados, es que incluso lo de los concertados no lo bueno, sí, pero... Que lo que quiero decir es, ese dinero que va a los colegios que antes eran privados, ahora son concertados... Concertado. Pues que se hagan más escuelas, que se amplíen las escuelas públicas y que se hagan más escuelas públicas. Eso sería lo recomendable, porque la escuela privada concertada, más adelante, yo iba a privada, ahora ese mismo colegio es ahora concertado. Pero a mí me parece mucho más lógico que sea pública y que con ese dinero que se da a los privados para que sean concertados, que se hagan públicas y el que quiera llevar a sus niños a... Yo no tengo nada en contra de eso, aunque preferiría que todo el mundo tuviésemos la misma educación. Bueno, la verdad que esta ley no se mantiene en principio porque es una ley que se ha hecho contra todo el espectro político menos el Partido Popular, sin consulta. Él dice que ha consultado por internet, que le pueden poner cosas, sugerencias. Bueno, eso no es una cosa seria. Tiene que ser una ley consensuada. Es una ley clasista, hombre. Clasista, porque perjudica notablemente a los hijos y a hijas de los trabajadores, segregadora, no tiene en cuenta la diversidad, porque además... se ha reducido el presupuesto en enseñanza los últimos años en 6.000 millones de euros. Después es una ley centralizadora porque los programas, la mayoría del programa, el 75% el currículum de lo que los niños y niñas tienen que estudiar se hace desde Madrid. Después es una ley que no es democrática porque le quita poder al claustro y a los consejos escolares, le da mucho más poder a la dirección. Ahora es que se lo quita totalmente porque ahora solamente es consultivo, es decir, que el consejo escolar no va a poder decidir si este presupuesto es bueno o es malo o esta actividad o aquella, sino que simplemente se consulta, que ellos lo sepan y punto, pero ahí el que decide no es el consejo escolar. O sea que... Desaparece la educación para la ciudadanía, tan importante. ¿Y ahora qué? Y ahora ponen educación en valores como alternativa a la religión. O sea que muchos niños y niñas, por no dar educación a esta nueva asignatura, se quedarán en religión, que se pasa más la mano, ¿no? Con un trabajito ya. Un trabajito le ponen. Sí, como antiguamente. ¿Qué más? Incluso se han inventado una asignatura que es educación financiera. Es que es una ley mercantilista. Es una ley mercantilista, entendido lo que decía antes Toñi, ¿no? Es una ley entendida como de cara al mercado. De hecho, la palabra que más se repite es la competitividad, no la cooperación entre la alumnos. Y solidaridad y ayuda entre uno y otro. Y lo que no me queda a mí, que eso es cómo va a quedar al final los niños y niñas de educación especial o de apoyo a la integración. Y todos estos niños que tienen una discapacidad y todas estas niñas que tienen una discapacidad, ¿cómo van a quedar? Porque ahora están, según el nivel que tenga, incluso están integrados en clase, con una vez con monitora, otra vez sin monitora, pero están integrados y hacen su vida no normal, vamos a decir, entre comillas, pero bueno, salen al recreo, están en la clase con sus compañeros, se van a la clase de la aula específica. Eso no ha quedado claro cómo va a quedar, porque estos niños, el nivel no van a, jamás van a alcanzar el nivel de llegar ni a cuarto, ni a segundo de la ESO, ni a tercero. O sea que a lo mejor para eso, como eso no son productivos, vamos a decir así, pues a lo mejor ahora los quitan y... Qué tristeza. A mí me da mucha tristeza. O sea, que, tan siquiera tengo enfado ya. Es tristeza. Es decir, pero bueno, esto... Sí, uh-huh. ¿Qué es? Pero por si eso, yo tengo 47 años y estaba mejor casi. 24, no. Por eso el día 24 jueves... Padres, madres, profesores, profesoras, maestros, maestras, alumnos, alumnas, todos debemos de ir a la huelga y protestar por esto. Sí. A pesar de que hay mucha gente que dicen que ya, como ya está la ley aprobada, que ya para qué no. Aquí si el pueblo, como se dice, se levanta, esa ley se puede echar para atrás y si no prorrogar o... ¿Y va a haber concentraciones o esperar? En Écija sí, creo que va a haber una el mismo día 24 en el salón a las 12. Y luego en todas y después en todas las provincias. Capitales de provincia, capitales y manifestaciones. De provincia. Hay una cosa que es la esperanza que tenemos, que esta ley quizá no se pueda aplicar. Si no saca mayoría nuevamente el Partido Popular, pues todos los partidos políticos se han puesto de acuerdo para derogarlo. Pero de todas formas ya el curso próximo entra en vigor, que no entre para todos los cursos, no saben si pares o impares, es decir, si va a empezar desde primero de primaria o desde segundo, o empezará primero y segundo, eso todavía no está muy claro. Pero de momento el año que viene... entra ya en Vigo. Es que además, fíjate, estos cambios, o sea, ya no solamente por lo que conlleva en sí, pero que estos cambios para los niños, y es que como ahora cuando termine el mandato del PP, que yo creo que, en fin, tal y como están las cosas, bueno, vete tú a saber lo que pasa, ¿no? y si esta ley está ahí y la cambian otra vez, pues es que ya es, o sea, hay que cambiarla, obviamente, para mí esto hay que cambiar un montón de cosas, pero claro, otra vez es como que los niños se desbarajustan, ¿no? Porque claro, les entra un cambio, ¿cómo se llama? Un cambio de estos en la... El currículum. ¿Eh? ¿El currículum? No, que cambian, que van cambiando de un sistema a otro sistema, de un sistema a otro sistema, y es que se vuelven locos, o nos volvemos locos, porque a mí también me tocó cuando era cría, me acuerdo perfectamente, un cambio, y que estudiamos francés e inglés, de repente dijeron que no, que el francés no, que digo que el inglés solo no, que el francés y que no sé qué, y que ahora tal, y ética, y luego que la gente se vuelve loca. Creo que mucha de estos que hacen las leyes estas no han pisado un colegio público, una universidad, y no saben los problemas, lo que hay, y por qué una ley fracasa o por qué... Claro, y no les importa. Tienen que vivirlo el día a día y estar allí un tiempo y conocer los problemas y conocer la realidad y con los pies en el suelo, no desde un despacho... Y mirando libros, mirando números y demás. Pero está claro que si quieren hacer un producto financiero del futuro de nuestros niños, y pues quieren un producto financiero, es imposible que vaya por otro lado. Competitividad y todo el mundo luchando para... Hombre, pero sí. ¿Para qué? Sí, es muy duro. Incluso es que es aquí muy dentro de Écija, cada colegio tiene sus características, sus peculiaridades, porque tiene alumnado diferente, de barrios diferentes. Y quieras que no, ese matiz lo tienes tú que tener en cuenta. Claro. Entonces hay que adaptar la educación. No somos todos iguales. ¿Cómo se va a valorar igual a un niño de una zona marginal o una niña que un niño de una zona económicamente que puede tener su apoyo, una estabilidad económica, incluso bien alimentado? ¿Cómo se va a evaluar igual? No se puede evaluar no se igual. Puede, sí, imposible. Es que es imposible. No se evalúa el progreso, se evalúa una serie de preguntas y, claro, salen mucho peor, parado. Y bueno, ya se está haciendo las pruebas de diagnóstico. Que tienes en la marinera. Nos crean dificultad a nosotros a la hora de corregirla. Hay que leerla dos veces, incluso la tienes que preguntar a la compañera. Oye, ¿esto qué quiere decir esto aquí? Continúa a los niños. Bueno, ¿cuándo? Pues nada. Lo de las becas. A la huelga el día 24, jueves. Ah. Todo el mundo. Pero todo el mundo. A protestar, que tenemos que echar esa ley para atrás. De las becas no se sabe este año nada, ¿no? Las becas también. Hay cortes en las becas. Que lo que van a estudiar son los hijos de papá, ¿no? Como antiguamente, ¿no? Exactamente. Pues, porque, efectivamente. Hombre, el que sepa y le den su ayuda con la beca, pues así pueden. Y que la educación está para formar, hombre, y no para preparar. El que sirva para estudiar y le den su beca, porque no puedan los padres, pues tiran para adelante. Bueno, pues después de esta noticia así un poco más triste, vamos a dar una noticia buena. Bueno, no, perdona, primero hablando de educación, hay por ahí un vídeo, circula un vídeo de un concejal de nuestro ayuntamiento que, bueno, ha metido la pata en el pleno y ha dicho que la escuela privada es mejor que la pública. Viene a decir que está orgulloso de los centros de la privada y que no se pueden comparar, que los maestros de la pública trabajan menos, lo cual ha levantado, bueno, la ira, ampollas en la enseñanza pública. Pues yo creo que estas personas de la enseñanza pública, que lógicamente están muy enfadadas, que aparte de que esto es grave, más grave todavía es que una institución como la escuela pública la desmantelen y la pongan al servicio de los intereses capitalistas, de los intereses mercantiles. Entonces, yo me gustaría que se mostrara la indignación de Écija yendo a la huelga todo el mundo el día 24. Sí, porque el problema no es que lo digan. Es que lo piensan, o sea, piensan que es así, por mucho que se disculpen y tal y no sé qué, es que lo piensan, porque está claro que si dices algo así es porque piensan que es así. Entonces hay que lo han pensado y lo han dicho. Sí, pero bueno, es que si lo dice, si hago ya de disculpas ni nada, no, es que lo estáis pensando, con lo cual está claro que siempre se va a favorecer a la enseñanza privada. Habría que haberle preguntado claro. Al señor concejal dónde ha estudiado, porque me imagino que habrá estudiado algo, ¿no? Habrá ahí. Sí, claro. Algo. Bueno, ¿cuál era la noticia buena, Toñi? Hombre, la noticia buena después de esto, ya que tan mal ha puesto el señor concejal en la enseñanza pública, vamos a decir que a los alumnos del Instituto San Fulgencio le han dado el tercer premio del concurso Ciencia y en Acción. Este concurso es a nivel mundial, que participan muchos países del mundo. Hay distintas modalidades. Ellos participaron en la modalidad de física en la sociedad por la aplicación de la metodología científica al estudio de un fenómeno natural como es la lluvia y la implicación de estudiantes de secundaria en el desarrollo del modelo propuesto llamado Paraguas Veloz, que fueron... ¿Puedo decir los nombres? Sí, Diego claro. Castellano, Manuel Bersabé, Mariano Castellano, Ignacio Tomás de Soto y Roberto Castellano. Y además tengo que decir, porque ya cuando buscando la noticia esta, tengo que decir también que en otra modalidad, que se llama la puesta en escena, le han dado también un premio a un colegio de infantil y de primaria del Atarfe. Se ha llevado el primer premio por llevar también la ciencia a la escuela infantil de Atarfe. O sea que hay muchas ciudades y pueblos de Andalucía que se han llevado, le han dado premio en diferentes modalidades. Mucho talento. Me ha llamado la curiosidad este porque era este es de infantil y primaria y se le han dado a la escuela infantil. Ahora solo tenemos que esperar que en unos años la ciencia tenga el reconocimiento que tiene que tener en este país y podamos por fin que toda esta, que todos estos niños, la mayoría de estos niños, pues hombre, puedan desarrollar su labor en España y no fuera de España. Que no es como participar aquí a nivel de España, sino México, Portugal, Brasil, un montón de países. Y bueno, lo que dice Sena, que se está recortando también en los proyectos de investigación y desarrollo, que eso supone un retroceso importantísimo para el país, ¿no? Nuestros mejores cerebros están yendo fuera de España y muchos ya no volverán. Y no habéis visto que hace poco muchos científicos han creado un grupo de monologuistas y van haciendo funciones de teatro, sí, para, sí, pagarse, es que otros hacen rifas, otros hacen cosas para continuar su trabajo, porque eso, la investigación necesita mucho tiempo, mucha dedicación, y si encima ahora cuando cortan el presupuesto y no pueden seguir, luego es volver a empezar otra vez de cero, son años. Sí, además que cuesta subirse al carro, como decía el otro día, un país si no lo fomenta luego cuesta subirse al carro, y entonces están avanzando un montón de países, con lo cual te quedas ahí rezagado. Pero eso es más importante, el armamento, la arma y todo eso, sí, hay que darle más dinero a eso. Bueno, vamos con noticias positivas también, que el próximo sábado y domingo en Sevilla habrá un seminario que busca un punto de encuentro entre jóvenes, cuatro de ellos del municipio de Écija, y en un proyecto que se llama Dialoga e Implícate. Es un proyecto de la red de municipios de la provincia, y cuenta con la financiación de la Agencia Nacional Española del Programa La Juventud en Acción. Entonces van a ir unos representantes de Écija. Su objetivo es la participación, el diálogo, implicarse en su sociedad, ¿no? Y se van a reunir con otros chicos y chicas de Cazalla de la Sierra, Marchena, Mairena del Aljarafe y San Juan del Aznalfarache y Tocina, lo cual es una buena noticia. Sí, que tengamos jóvenes participativos y críticos en nuestra ciudad, ¿no? Claro que sí. ¿Qué más ha pasado? ¿Han pasado más cosas esta semana? Bien. Valle, ¿has visto a las mujeres de FEMEN en el Parlamento? No. ¿Enseñando oronofito? Que no fui a esta figura, no fui a verla porque estuvimos limpiando y estaba tan cansada. Sí, eso fue en la televisión, eso ha sido Comidilla Mundial, aquí, el Parlamento, en Madrid. En las noticias. Sí, ya verás cómo yo sabes. Yo voy a tener que coger las noticias y apuntarlas como ustedes, como dice mi coche, que luego más que no baila. Las noticias. Y si en la radio, que es lo que habla, Diego. Hay que ver en las noticias. No lo he visto, la verdad. Pues, bueno, pues cuando te lo digamos ya verás cómo lo sabes lo que es. Venga, bueno, cuenta, Toñi, ¿qué son las FEMEN? Hoy voy a hablar yo mucho, habla tú ahora un poquito. Bueno, las FEMEN es un grupo de feministas, un movimiento feminista, que fueron al Parlamento y se presentaron, bueno, iban vestidas, pero allí se quitaron la ropa. Ah, bueno, está cansado un cuero. No llevaban sujetado, pero fuera no estaban del todo, no llevaban. No. Eso. No. Entonces, las iban en cuero, ¿no? No llevaban nada. No, lo que querían era llamar la atención y lo consiguieron, porque fíjate, estamos hablando. Estamos hablando de la noticia y mira, Valle, que tampoco sabía que por lo menos le sonaba. Esto que había sí lo he visto yo. Porque mucha gente dice, esa no es forma de protestar. Y pues mira cómo la gente se ha enterado. Si no lo hacen así. Claro, y a que no sabe por qué estaban, se pusieron así. ¿Por qué protestaban así? Esto no. ¿Eh? Esto no. ¿Por qué no sabe por qué protestaba? No, palabra que no. Yo sé que las he visto en cuero, pero no. No, anda, Loli, cuéntaselo. Cuéntamelo, Loli. El grito de guerra era el aborto es sagrado. Ah, era contra la modificación de la ley del aborto del ministro Gallardón. Cuando él empezó a hablar fue cuando ellas se quitaron la ropa y dijeron eso. Pero es que después, el día 12 de octubre, el día de la hispanidad que llaman, la también fueron desfilaron en Madrid, ¿no? Y con el lema "Mi cuerpo es mi arma y desnúdate y vence". Su intención es acabar con el patriarcado y prepararse para la gran lucha, dice la líder de la organización en España, que se llama Lara Álvarez. Y muy jovencitas, además, ¿eh? Sí, son muy jovencitas jóvenes. Y están en pie de guerra. Bueno, pues... ¿Qué quieren, el aborto? Yo no estoy... No quieren el aborto, ¿vale? No, ¿cómo es? El aborto no lo quiere nadie. No lo quiere lo que nadie. Queremos es controlar nuestro cuerpo, nosotras. Sí, que si yo las quiero mujeres, abortar, que aborta, no me lo impida no nadie. No te lo impida nadie, ¿vale? Ojalá no fuera necesario el aborto. Sí. Eso es lo que tú sabes que yo no estoy de acuerdo con esto, pero que la que lo quiera hacer... Las cosas tienen que... Yo siempre he dicho que las cosas tienen que estar puestas. Todo. Sí. Y cada uno que lo utilice en la medida de sus necesidades o de su creencia, sí, o como quiera. Claro, y además, ¿cuántas mujeres, eso no es crimen, cuántas mujeres mueren en abortos clandestinos en no, los eso. Países que no se puede abortar? ¿Eso no es un eso, crimen? No, eso no debe de así, eso no debe sí ser que es aquí, un crimen. Que por lo menos que sea con medio, sí, con medio bueno. Tú seguramente, bueno, yo no sé si tú has vivido algún caso cerca de ti en aquellos tiempos, pero yo sí que conozco gente mayor que me contaba que más de una chiquilla había muerto porque hacían cosas muy raras, bueno, estas cosas. Y aquí que... también. Claro. Aquí pues lo referí una vez aquí en la radio, aquí mismo, en la casa de juntos. Eso aquí es más difícil ahora que pase, pero en esto está pasando. Pero esto años está pasando que en otros países porque. Mucho, y aquí está pasando también. O sea, que es que aunque no. De otra forma, también se sienten obligadas muchas veces a tener los niños y, bueno, pues hay cosas muy, muy espantosas que luego van a pasar. Que muchas se tomaban cosas y abortaban y le costaba la vida más de una. Claro. Pues para evitar y la eso, gente porque... que tenía dinero en la pues época se iban de Franco ahí, se iban a Londres. Se iban a Londres, se iban donde fuera porque tenían dinero y lo hacían. Exactamente. Bueno, uy, ¿cuánto estamos hablando hoy? Sí. Vamos a poner un poquito de música para descansar. Vamos a poner a una cantante de Pakistán que se llama Nasebo y ahora explicamos por qué. Cantante de Pakistán que vive en Lahore y bueno, es una cantante internacional que tiene muchas canciones prohibidas en Pakistán. ¿Por qué la traemos aquí, Toñi? ¿Tú lo sabes? No, yo no. Por favor, decirme porque algo. Porque le han dado el premio Sájarov a una pakistaní que se llama Malala. Ah, ya está, yo que no la relaciono. ¿Quién es Malala? Pues Malala es una niña que quería aprender a leer y estudiar igual que los niños. Entonces, incluso atentaron contra su vida y demás. Se fue y se la llevaron a Londres para evitarlo. Y ahora le han dado el premio Sájarov por la libertad de conciencia. Le querían dar también el Nobel de la Paz, pero de momento se lo ha llevado, creo que se lo ha llevado otro. Así que le entregan este premio el 20 de noviembre en Estrasburgo junto a 50.000 euros que le dan también. Y tengo que comentar también que junto a esta, dos días, este el día 20, pues el día 22 también le dan el mismo premio Sájarov a la opositora birmana Aung San Suu Kyi, que se lo otorgaron hace 23 años. Y no se lo han dado antes porque se le reconoció la labor de ella en 1990 y no se lo han dado antes porque ha estado acosada políticamente, ha estado en arresto domiciliario y entonces después de 23 años se lo van a entregar el 22 de octubre. Es decir, mañana no. Muy bien. La mañana tenía que mencionarlo y relacionarlo uno con la otra. Bueno, y no vamos a hablar más del tema de la estrella sublime, porque todo el mundo lo conoce. Hombre, ya además ya contaremos que iremos el viernes a verla, a ver qué tal y si era para tanto o no era para tanto. El viernes a la el que viernes, no querían poner. El viernes poner la obra y ya. Esa la después, que en el próximo programa, haré mi crítica. Muy bien. Para tu crítica, ¿qué tal? Sin piedad, porque tú eres una. Yo digo lo que me gusta, lo digo, y lo que no, no. Y se acabó, para que medias tinta aquí, hay que ir con la verdad por delante. Muy bien, te digo que a las 9 de la noche. Sí, sí, porque yo he visto una poca de cosas del teatro y pone: si se saca taquilla, 7 euros. Si lo compra después, 8. Esa es otra cosa, que hay poca diferencia. Hay otras cosas que sí hay más diferencia cuando lo saca antes de tiempo que cuando lo saca. Pero porque va por el. No sé si va por Enrédate, que es el circuito. Entonces, si van por circuito o si son. Pero bueno, yo la he sacado por internet y entonces. ¿Tenéis que sacar? Sí. Más barata. Vaya. Y me ha costado 7 euros, un euro de diferencia y poco. Lo que pasa que, claro, yo estoy un poquito teniente y tengo que coger filas cerquitas y no me puedo cuidar. Vaya, las 10 primeras personas pensionistas que lleguen a la taquilla le dan la entrada gratis. Por la mañana estoy yo allí. Las primeras 10 personas. Por la mañana estoy yo allí. Que jóvenes, paradas o pensionistas le dan gratis. Eso. Yo digo como tú, que no te muleo. Está muy bien. Y con esto que dice niña, no me estoy quedando sorda porque tengo un oído averiado. Bueno, pues como decíamos, tenemos aquí a María Isabel Sánchez Cecilia, que no es la primera vez que viene. Buenas tardes, María Isabel. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir a vernos cada vez que vienes a España y a tu Écija. Un placer. Y María Isabel es una de las écijanas por el mundo que, como ya otra vez nos ha contado, vive en La Haya. ¿Desde hace cuánto tiempo? 2 años y algo. Dos años y algo. Sí. ¿Y cómo te sientes allí? Ah, yo allí muy bien. La verdad que muy bien. De hecho, por eso sigo allí. Si no, yo realmente hubiera cambiado de sitio donde vivir. No estás forzada ni engañada como nuestro amigo Rafael, ¿no se llama Rafael? Sí, Rafael. Que hace, no sé si lo viste esta semana, salió en Telecinco, ¿no? En el programa de Ana Rosa, denunciando la estafa que había sido, que había sufrido, porque era un curso de noruego para ir a trabajar a Noruega con trabajo, bueno, entrando a una bolsa de trabajo, pero vamos, que la circunstancia muy mal y no era tal contrato ni era tal. Fue una estafa. Es una estafa. Bueno, María Isabel, ¿hay muchos españoles y españolas en La Haya? Sí, en La Haya, a ver, yo me fui de Erasmus, fue como la oportunidad para irme fuera, aprovechando que se acababa también esto de las becas y de la movilidad. Y a nivel de grupo de Erasmus, la verdad que los españoles en La Haya son un grupo importante. Y luego también hay mucha gente que va de Erasmus en el conservatorio, que también participan, tienen programa de movilidad. Y el conservatorio de La Haya tiene bastante reputación y tiene mucha influencia, entonces hay mucha gente que va allí, así que es muy normal encontrarse a gente española. Y aparte también La Haya es una ciudad con muchas sedes internacionales, con lo cual también hay, aparte de mucha gente internacional, también mucha gente española. que tiene La Haya, que no tenga España, que te encuentras también allí? ¿Qué tiene La Haya? ¿Qué tiene Holanda? Pues es un país que me gusta mucho. Es difícil de explicar, también es difícil de comprender para los holandeses y las holandesas cuando es como, ay, eres española y qué haces viviendo en este país, ¿no? Con la cantidad de lluvia, con los días tan nublados que tiene, con el clima frío. A mí realmente me gusta, o sea, me gusta la luz que hay, me gusta el país como está organizado, obviamente pues tiene sus críticas, eso está claro, pero me gusta el estilo de vida que hay allí, me gusta que sea un país muy abierto, es un país muy abierto al mundo, son gente con mucha proyección internacional, hay mucha mezcla de culturas, No sé qué más decir y me encuentro bien allí, me he encontrado, no sé, me gusta la manera de relacionarme con la gente, La Haya es una ciudad muy cultural, muy musical, con lo cual es pequeñita, o sea, bueno, tiene como 500.000 habitantes, pero no es una gran ciudad, no tiene ese peso de gran ciudad, con lo cual es muy accesible a poder enterarte de los conciertos, de los eventos, de las actividades que hay, así que me encuentro bien allí. ¿Y qué es lo que te llevó a La Haya y no a otro país? Pues la beca, bueno, elegí Holanda porque me gustaba, porque ya había estado unas cuantas de veces y siempre había pensado que me gustaría vivir en ese país durante un tiempo. Y cuando solicité la beca, pues mi primera opción fue Holanda y como eso depende de los convenios que cada universidad tenga, pues mi universidad solamente me ofrecía en Holanda la ciudad de La Haya, con lo cual me dieron esa ciudad y después me encontré a gusto allí. ¿Y una beca para qué? Una beca Erasmus. Erasmus, sí, pero ¿qué es lo que estás haciendo concretamente? Ah, no, ya la beca terminé. O sea, la beca Erasmus consiste en que tu universidad te permite hacer un año fuera, un año académico fuera. Entonces yo terminé. ¿De qué carrera? Yo en mi caso sociología. Entonces terminé la beca, terminé la carrera también. Y decidí quedarme haciendo prácticas en una ONG primero. Solicité una beca Leonardo, que también me la dieron, la beca Leonardo para hacer prácticas en el extranjero. Y bueno, también gracias a que tengo una familia que me pudo permitir mantenerme allí mientras no tenía un trabajo remunerado, pues primero terminé la beca Leonardo y encontré otro sitio para hacer prácticas en una institución de arte, una galería de arte también. Allí he estado hasta septiembre y desde julio pues estoy trabajando en un bar. ¿Y las prácticas no te las pagaban? Las prácticas en la primera ONG no, nada, no eran remuneradas y en la segunda tenía una remuneración simbólica, pero encontrar una práctica remunerada es un poco difícil, sobre todo en mi campo, que no existe. Y si son remuneradas unas prácticas como a lo máximo, bueno, no sé, no, las hay de 700 y 800 euros, ¿no? Que pues no está nada mal, pero si no, suelen ser entre 300 y 500 euros al mes. Bueno, y allí la vida es cara. La vida es cara, no es tan, o sea, no es Inglaterra, pero vendría a ser el precio Barcelona. Digamos, en España sería un precio Barcelona. ¿Pero los sueldos son más altos que aquí? Los sueldos depende de qué trabajo. Y sí, pero bueno, sí, en general son un poco más altos, también se pagan más impuestos. Pero el sueldo base será más alto que lo que tenemos aquí. Sí, o sea, eso no es difícil tampoco. No, pero claro, es más alto. Lo que pasa es que obviamente pues el nivel de vida es más alto también. Más alto también. El pago de impuestos es más alto también. Pues, todo ¿la seguridad social? Hay una seguridad social diferente. Por ejemplo, la cobertura sanitaria, la red de instalaciones sanitarias es pública, pero tú tienes que pagar, contratar un servicio, un seguro médico. Y además el Estado te obliga a tener contratado un seguro médico y tú eliges pues, las prestaciones que quieres y lo que vas a pagar mensualmente. Sin embargo, hay ayudas del gobierno para pagar mensualmente tu seguro médico. Así que no existe la cobertura sanitaria como aquí en España. La seguridad social funciona de una manera diferente. Pero bueno, claro, hay sistema de pensiones, hay sistema... Sí, hay estado de bienestar todavía, entonces... Porque también en Holanda se nota la crisis, ¿no? Sí, sí que se nota la crisis. O sea, están un poco más en un sentido un poco más alarmados, ¿no? Que otra cosa. Porque le ven la oreja al lobo y como se habla mucho de España y de Italia, entonces están como, ay, nos va a pasar lo mismo que en España, pero no puede pasar lo mismo que en España porque tienen un sistema económico más sólido. Y porque la cultura es diferente, allí hay cultura del trabajo, una ética protestante dura y la gente, no sé, tiene otra manera de relacionarse con el mundo laboral, muy diferente. Pero la crisis, por ejemplo, en el mundo del arte y de la cultura, ahí sí que se ha visto increíblemente recortado. Muchas cosas, o sea, muchos eventos, muchos festivales que ya no se están haciendo porque no hay fondos, instituciones que tienen que refinanciarse. Por ejemplo, la institución en la que yo estaba, si las cosas hubieran ido mejor, igual me hubieran podido contratar, pero sin embargo ellos han tenido un recorte de fondos importante y están reinventándose, pues buscando colaboradores, buscando gente que alquile espacios del edificio donde estaban porque no pueden pagarlo, pues ese tipo de cosas. Eso también existe. O sea, que se nota. ¿Y a los migrantes cómo lo reciben? ¿Hay mucha dificultad para integrarse? Holanda tuvo un problema. Se generó una situación un poco especial durante los años 60, 70... cuando, bueno, pues también los españoles salían a Francia, a Alemania, a Holanda. También teníamos a Paquito. Claro, ¿tipo? No, pero bueno, fue una, o sea, Holanda después de la Segunda Guerra Mundial se quedó destrozada, en bancarrota, esos fueron años 40, antes empieza la recuperación económica, 60, pues es un país que vuelve a abrirse, entonces es un país que recibe de repente mucha mano de obra. Como se llama, trabajadores invitados se llamaban, como íbamos también los españoles a Alemania, pues vale. Trabajas un tiempo y luego te vuelves a tu país. Entonces recibió mucha inmigración turca, sobre todo, y bueno, en principio era, pues como también la mentalidad holandesa es bastante abierta, ¿no? Somos gente pues bastante flexible en muchas cosas. Pues se les recibió y se les dijo, pues tenéis vuestras escuelas, mantenéis vuestra lengua, tenéis como vuestra propia comunidad aquí y luego volvéis para vuestro país. Pero ¿qué pasó? Que no se fueron, no volvieron, dijeron, ah, pues aquí estamos bien, pues nos quedamos. Entonces, como se quedaron, pues ya empezó a haber un problema de un grupo cultural que estaba segregado del resto del país, y una relación un tanto difícil. Entonces las leyes de inmigración empezaron a cambiar y cambiaron hasta que ahora mismo el no ser, si no eres una ciudadana comunitaria, tienes que pasar por una serie de pruebas, sobre todo el idioma, para empezar, de poder vivir en Holanda, y luego, bueno, una serie más de trabas. Si eres ciudadana comunitaria, pues estás aceptado de otra manera. Pero sobre todo, bueno, porque hay problemas de integración en España también. La gestión cultural no, de la diversidad cultural no creo que se lleve bien en ningún país. Pero con los españoles, como les encanta tanto este país, como vienen tanto de vacaciones, pues tienen una relación un tanto diferente. Entonces, los prejuicios que te encuentras como español allí es que se supone que no hablamos bien inglés, que eso, bueno, es bastante verdad, pero cuando hablas bien inglés y eres española, pues lo primero que te dicen, ay, pero hablas muy bien inglés, como, ay, pues muchas gracias, pero ya hasta cierto punto deja de ser un cumplido, ¿no? Que, como decir, bueno, es que también los españoles podemos hablar bien inglés. No se puede generalizar. No, claro. Pero bueno, el tema idioma es un punto, pero con el inglés se va bien. Ahora, si quieres un poco más de integración, necesitas el holandés. ¿El clima cómo te afecta? A mí no me afecta tanto. O sea, la gente se queja mucho, no veo el sol, no sé qué. A mí es que el calor no me gusta, por eso yo no paso mal en esta ciudad. Y allí el clima, pues, no sé, hay en La Haya, como está, tiene mar, el Mar del Norte, es una ciudad con muchísimo viento, con muchísimo, pero a mí me gusta mucho el viento, por ejemplo, entonces, no sé, no me afecta que llueva, no me afecta que... Bueno, se puede molestar un poco más a veces, pero... Yo me he adaptado muy bien, no tengo ninguna queja del clima. Que es muy húmedo en verano, es lo único que no me gusta, pero el verano es suave, tiene sus días de calor, tiene sus días que puede ir a la playa, la primavera es bastante primavera, el otoño es muy bonito, el invierno pues nieva, pero no sé. No. El otoño será precioso. El otoño es muy bonito, sí, con esos colores. Y el medio ambiente se cuida muchísimo más que aquí, ¿no? Se cuida, pero tampoco veo yo a Holanda un país extremadamente ecológico, como puede ser Alemania, por ejemplo. Alemania sí que tiene una ecología fuerte, una mentalidad del ecologismo dura. En Holanda se cuida la naturaleza, se tiene un concepto, porque es un país pequeñito, es un país muy llano, es un país muy verde, es un país en el que se tiene una relación muy especial con el viento y con el agua, porque es un país por debajo del nivel del mar, se tierra ganada al mar. Pero ecología, sí, bueno, un poco más conciencia que aquí, pero tampoco en exceso. Lo digo porque la imagen que tenemos de Holanda es la gente, las tulipanes. Las familias en bicicleta. Sí, eso sí. Eso sí. La bicicleta sí, el coche está un poco desterrado. Es el medio de transporte. Sí, luego el tren funciona mucho. Obviamente es lo que todo el mundo se queja mucho de los trenes, pero porque si coges dos trenes diarios, pues obviamente hay fallos, retrasos, pues como todo, pero es un país muy bien conectado en una red ferroviaria que funciona muy bien. A mi gusto, muy bien, muy rápido y muy cómodo. Y lo usan mucho, ¿no? Sí, sí. Pero en Alemania, por ejemplo, van siempre los trenes a Tiborra. Sí, sí, sí, en Holanda. La gente. Exacto, en Holanda también. En Holanda también, ¿no? Sí, porque las ciudades están muy bien conectadas y porque la gente no se muda de sitio. Por ejemplo, si eres estudiante, el gobierno te da una ayuda que te permite viajar gratis durante, tú eliges si durante la semana o durante los fines de semana. Entonces, si tienes ese abono de viajar gratis durante la semana, pues eso te permite que no te tengas que mudar de ciudad, sino que a lo mejor pues hagas un trayecto diario de 40 o 50 minutos o de hora y media, pero sabes que vas a la universidad, estudias y luego vuelves a casa sin ningún coste. Entonces, eso sería como solicitar un bono Écija Sevilla, que muchas veces lo hemos dicho para los estudiantes. Y las sí, pero fíjate que Écija Sevilla, la distancia que tiene y la mala conexión que tiene, porque sí, sí, no, no. Bueno. Córdoba está más cerca, tiene peor conexión. También. No, es verdad. O sea, sí, sí, de verdad, ¿eh? Sí, está los claro. Autobuses están. Osuna. Hoy den de lo mismo. ¿Cuánto tiempo hacía que no venías? Pues vine a Écija la última vez, fue en Navidad pasada. Pisé Madrid también en mayo para un congreso de sociología, pero bueno, por una semana también, o menos, cuatro días creo, o cinco. ¿Te has sentido tú como mujer allí discriminada? No. ¿Y has visto tú allí el papel de la mujer, si hay igualdad o no hay igualdad? Hay bastante igualdad. La mujer holandesa hasta cierto punto tiene bastante iniciativa en muchas cosas. Y sí que es verdad que lo que sí que encuentro es mucha diferencia de género. O sea, como que hay muy integrado lo que se supone que tiene que ser la feminidad y la masculinidad, eso está como muy separado. A la mujer holandesa le gusta ser femenina y el papel muy de madre también, la maternidad, que aquí en España, pues, no sé, ese sentimiento es un poco diferente, ¿no? Pero que las chicas quieren ser madres jóvenes y son como muy fuertes, muy madres, muy tal. Pero no veo yo esa discriminación. En bancos y grandes empresas, ¿has visto tú si había mujeres directivas? Sí, ahí no hay mucho problema. No, o sea, no es que sean mujer Y... porque sabes que aquí salen las fotos y salen 20 hombres y sale a lo mejor si es que sale una mujer. Una empresaria. Si no sale todo mujeres. O hay reuniones, todo hombre y una mujer. Cualquiera. Sí, no, hay un poco... No, no existe eso tan sí, marcado así. Tan marcado como aquí. No. ¿Y cuando has llegado a España has, has notado diferencia? ¿Te has encontrado algo nuevo o lo mismo de antes? No noto mucha... Bueno, o sea, sí que noto un poco más de depresión, ¿no? En general... Pero como sigo, a ver, sigo, o sea, sigo la prensa, sigo, estoy como un poco al tanto de lo que va pasando aquí. Obviamente es diferente conocerlo por los medios de comunicación a vivirlo, ¿no? Pero me hago una idea de lo que va pasando. Entonces no es que no sepa nada durante meses y de repente claro. llegue. Pero tú sabes que los medios de comunicación, cada uno cuenta la historia desde su punto de vista y sí, claro, pero... y bajo su prisma, entonces no, hay está que claro, pero mirarlo soy, entre soy líneas. Soy una persona crítica con los medios de comunicación, muy bien, está bien. Claro. Y además estás en contacto a través claro. de la red, con tu familia, sí, sí. con los amigos. Y te a través de... sí, claro. ¿Y cómo ves España desde fuera, Isa? Pues yo tengo mucho sentimiento de rabia, de pena, de... impotencia. De impotencia. Indignación. Sí, claro. Entonces, es el sentimiento en general que se tiene fuera, ¿no? De cuando miras lo que está pasando y dices... ¿Cómo estamos? ¿Cuántas cosas estamos perdiendo? ¿Verdad? Sí. Sí. Tantas cosas que ha costado... tanto conseguir y ahora que se están perdiendo sí. es deprimente. Sí, sí, sí, claro. Deprimente. Isa, ¿y tu paso por esta academia, la última, la academia esta de eventos culturales? Academia. Academia de Arte. Sí. ¿Qué tal? Ah, muy bien. Muy bien, ¿no? Sí. ¿Y cuál era tu, allí tu, tu trabajo? Mi función, pues yo era la asistente de la directora. Entonces, pues o hacía lo que había que hacer, pues, o ayudaba a ella a organizar las exposiciones. O... ¿Porque eventos de qué tipo? Artístico. Artístico. O sea, no es que sea eventos culturales en general, era una institución de arte y aparte era una galería de arte también. Entonces, pues los eventos era organizar la exposición, la nueva exposición que iba a venir, y yo pues hacía el apoyo teórico, pues una especie de dossier con documentos que completaban pues lo, la exposición que se iba a hacer, porque además también una institución que promovía mucho el debate político, como, no sé, había simposium, había debates, había charlas, había talleres. Entonces, pues, yo venía a apoyar un poco toda esa parte. O sea, no, no era un... Querían siempre buscar el link entre política, arte y cultura. Entonces... ¿Ahí conociste a Mohamed Asaf? No. ¿No? ¿Dónde? Mohamed Asaf. Asaf. Que nos llamó la atención que nosotras en sí, nuestro pero, programa de radio sí. pues lo estuvimos nombrando y después sabíamos que había participado de un festival de arte. Bueno, ahora cuéntanos. Dale, nos, pero la eso casualidad, no, eso, es que sí, nos sí, pero eso no que, tiene que ver con, no, con, con mi trabajo. Bueno, bueno con otro trabajo sí. que he estado haciendo como voluntaria en este festival Today's Art, que se celebra en La Haya, se lleva celebrando desde 2005, y es un festival de arte contemporáneo, cultura digital, electrónica, arquitectura, bueno, tendencia. Entonces, pues, estuve trabajando como voluntaria, pero bueno, haciendo un trabajo, y yo hacía la coordinación de los voluntarios y las voluntarias y la promoción del festival, la pega de carteles, los flyers, bla, bla, bla. Entonces, fue algo de última hora realmente. El festival se celebró el 27 y el 28 de septiembre. Y como es un festival que busca un poco también la confrontación de, del arte con la sociedad, también la crítica, la reivindicación de los espacios públicos, son gente muy reivindicativa realmente en ese aspecto, pues surgió la idea un día, le surgió a los organizadores de que Mohamed Asaf pudiera venir como invitado, no dentro del programa oficial del festival, sino un día después, como así fue, y que viniera a dar su primer concierto en Europa o fuera de su país. Y al principio fue un poco secreto porque tuvieron que mover muchos hilos, se tuvo que hablar con mucha gente, había una seguridad impresionante ese día. Todo. Recordemos estaba... quién es este chico. Recordarlo. Bueno, fue el que... Mohamed Asaf es un ídolo de Palestina, uh-huh. un cantante que ganó el Idol Arab uh-huh. Festival, ¿no? Un concurso de la tele. Un concurso, ¿no?, de la tele, como aquí La Voz o sí. algo así parecido. Operación Triunfo. Sí, una cosa así. Sí, y entonces aprovechó para reivindicar la libertad de su pueblo y un chico, a mí me parece un chico muy majo y se convirtió en un héroe sí, nacional sí, casi exacto. cuando ganó. Exacto. ¿No? Pues era también muy simbólico que esta persona viniera a formar parte del festival, porque ya digo que es un festival muy reivindicativo dentro dentro de su estilo, porque bueno, es de tendencia artística y electrónica. Y pues al final se consiguió, lo cual estaba todo el mundo realmente muy contento. Y salió todo muy bien. Sí, creo que estaban vendidas todas las entradas. Y eran como unas 800. Uh-huh. Y había representantes de todos los países de la comunidad árabe. Y fue gracioso porque al principio pues quien presentaba pues fue nombrando todos los países que había y abuchearon a Arabia Saudí, a Israel. No, Israel no estaba. Ah. No. Por eso. Arabia Saudí, a Emiratos Árabes. Sí. Y hubo otro país al cual también en vez de aplaudir la gente empezó a buchear. ¿Pero cuando salió el palestino? No, claro. No, pero el concierto además duró más de la cuenta. Uh-huh. Y todo salió muy bien, realmente. O sea que ha sido una experiencia... ¿Cómo te has sentido en esa experiencia de participar? Ah, yo muy bien. Muy bien. Hemos de decir que Isa empezó en Écija también aquí con un grupo organizando conciertos, sí. charlas, la exposiciones. Escalera, o la sea escalera, sí. Exacto, el colectivo La Escalera. Pues ahora en Holanda sigo también metida en ese tipo de cosas. Muy bien. ¿Y cuáles son tus proyectos a corto plazo, tío? No tengo ninguno. Bueno, pues seguir. Ahora mismo estoy trabajando en un sitio en el cual estoy muy contenta, muy, muy contenta. Y pues seguir integrándome en la vida holandesa. ¿Estás estudiando holandés? Estoy estudiando holandés, sí. ¿Vas a clases, no? Voy a clases. Y pues bueno, me gustaría hacer un máster, pero eso queda un poco en el largo plazo todavía. La situación económica, ¿no? Un poquillo. Sí, económica y aparte que hay que pensárselo un poco mejor. Un máster es algo mucho más especializado también y pues tengo que pensar lo que me gustaría especializarme, si me gustaría especializarme, si no, sí que sí. Y además tienes que dedicarle mucho tiempo, ¿no? Sí, también. Claro, y trabajando y... No, y trabajando ahora con el trabajo que tengo es un poco difícil porque trabajo por las noches. Tarde en noche, así que no... ¿Y cuidas también a unos niños? Cuido a unos niños también. ¿Eres una mini Joss? No, soy más pluriempleada, porque uno no es mini Joss. Uno es de miércoles a sábado, de 8 a 12 horas diarias, así que ese no es mini job. Algo más como sí. O sea, cobra algo más como un mini job. Exactamente. Big job. También trabajo más duro que con un mini job, yo creo. Pero, no sé, no soy una persona que planifique mucho lo que hace con su vida. Prefiero ir yendo. Hombre, además, ¿cómo está la situación? No se puede. No puedes planear porque planeas a un año y te corta. La situación y los tiempos. Sí. No, o sea, la situación de la crisis económica mundial en la que estamos no ha hecho más que incrementar todo lo que ya estaba pasando antes, ¿no? Que es que el largo plazo es imposible, pues eso, los grandes proyectos vitales pues también son imposibles. Pero bueno, yo no he sentido nunca frustración por eso. Al revés, yo creo que siempre he sabido manejarme ahí y entonces ahí voy. O sea, no tengo grandes miras, yo voy más al día a día y a estar bien. Y mientras esté bien, pues... Y aprovechar la oportunidad de que se te presenta. Exactamente. Hasta con los ojos muy abiertos. Y pues al final te das cuenta que todo hablar con la gente, relacionarte bien, estar a gusto, y las cosas también van saliendo, van llegando. Y no agobiarse, sino que encaminar y ir viendo. Bueno, pues María Isabel, muchas gracias por venir a nuestro programa. Pues muchísimas gracias. Cada vez que vengas, ya sabes que aquí tienes los micrófonos para que nos cuentes tus cosas y cómo te va por allí y dónde viajar. Tendrás de un proyecto viajar también, ¿no? Eso sí, me gustaría siempre, más, siempre, pero para eso sí hace falta más economía y más tiempo también, pero bueno. Y nada, que aquí estamos esperándote. Esperemos que continuemos mucho tiempo. Hombre, claro, eso seguro. Y que puedas venir a contarnos tus historias, que siempre nos da mucha, a mí me da mucha pena que os vayáis. Sí, a mí también. Pero bueno, la vida es así, estamos en un mundo globalizado, tampoco sí. Se nota tanto las distancias. No, está claro. Pero... Hombre, a nivel económico sí. Es la única traba, yo creo. Sí. Porque si tuvieran más dinero, pues iría a más sitios, o yo vendría más aquí, por ejemplo. Pero claro, si cada vez que vengo me tengo que gastar 200 o 300 euros en un billete, pues se pone un poco más complejo. Pero bueno. Bueno, nosotras aprovechamos estos micrófonos para saludar a todas tus amigas que están allí en La Haya. Y amigos. Y amigos, ¿eh? También. Amigas y amigos. Y bueno, María Isabel, bienvenida de nuevo. Pues muchas gracias, un placer. Pues nada, hasta la próxima. Continuamos con nuestro programa. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Vamos con los libros. Todos están los libros. Bueno, vamos a hablar de un libro que es un clásico de la literatura. Yo creo que este libro se merece un comentario más amplio porque marcó un hito en la literatura, sobre todo en la literatura iberoamericana. Pero viene aquí porque ha cumplido 50 años de su primera edición. El libro se llama Rayuela. Y es una novela del escritor argentino Julio Cortázar, escrita en París y publicada por primera vez en España en 1963, y es una de las obras centrales del boom latinoamericano. Es una narración introspectiva, un monólogo interior que narra la historia de Horacio Oliveira. De un modo muy original, porque tiene muchos finales. Se le llama antinovela, aunque Cortázar la llamaba contranovela. Tiene un estilo muy variado y es una de las primeras obras surrealistas de la literatura argentina. Y bueno, es una novela, ya como dije antes, que merece la pena leerse. Es difícil, pero es muy interesante. Yo la leí hace muchos años y por eso la traigo. Yo siempre he oído hablar de Rayuela, Rayuela, Rayuela, pero sí, no la he leído. No he llegado a leerla. Yo la Rayuela es el jugar a la tanca. No, sí, todo aparte. Aparte de eso. Y después una compañera nos ha recomendado una película, que no sé si la habéis visto, Big Fish. Sí, la he visto. ¿La has visto? Sí. ¿Qué te parece? Es que la vi hace tiempo. A mí me parece una película... De Tim Burton. De, sí, Tim Burton y el y es Ewan McGregor, el protagonista. Y es que no me acuerdo muy bien porque ya tiene unos cuantos añitos esta película. A mí, yo la vi porque a mí Ewan McGregor, voy a empezar como tú, Toñi, que ya no me van a salir a mí así. Me encanta. Y era una película un poco especial, es un tanto especial, muy original. Muy fantasiosa, muy yo diría que tierna. Muy tierna y muy estéticamente muy, es muy bonita y lo que pasa es que no me acuerdo muy bien, sé que es un joven que rememora la vida con su padre, un padre muy fantasioso que siempre él estaba inventando historias, sí, y a él hasta le daba coraje cuando era pequeño. Y tiene un final maravilloso. Dice, un crítico americano dice, es una, la crítica que hizo fue esta, es una película preciosa. Y discúlpenme, que tengo que llamar a mi padre. Sí, es muy tierna. Sí, eso sí. Y muy fantasiosa y muy original, muy original. Es mezcla de drama, comedia, fantasía. Y bueno, fue en su día, yo no sé de qué época es, no me acuerdo. No sé, yo tampoco. Pero hombre, yo creo que hombre, fue un boom de la, del 2000 para la aquí, taquilla, yo creo, ¿eh? O antes. Sí. Vamos con nuestro espacio verde. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ya, ya. Quiero verde. ¿Toñi? Sí. Muy bien, bueno, pues aquí en el Espacio Verde vamos a una campaña que ha hecho, bueno, se llama El Árbol es Vida y va a contar con el apoyo del programa este que todo el mundo conoce, que es de Radio Prisa, que se llama Los 40 Principales. Esto hacen todos los años, esta cadena hace todos los años una gala y la entrada para esta gala, su recaudación va a ir destinado a esta campaña del Árbol es Vida, que está promovida por la Fundación Española de la Madera y tiene su objetivo es plantar 10 millones de árboles y promocionar la cultura del árbol y de la madera. Bueno, falta hace con todos los incendios, hombre, que ha habido, hombre, este ya verano, ¿no? Hablamos aquí hace ya tiempo en un programa que antiguamente las ardillas cruzaban España de norte a sur a través de los árboles. Ya tienen que dar saltos muy grandes, bajarse al suelo porque ya no hay. Bueno, pues este programa, además hay una cosa que no me gusta, pero bueno. Todo tiene sus cosas positivas. Está bien que le den este dinero, lo que recauden para esta campaña, pero claro, luego ellos hay que pensar que son grandes empresas y multinacionales, no grandes empresas. Sí, y que es luego un lavado de cara. Obtienen, sí, exactamente. Dice, hoy es que dan tantos millones, pero es que por detrás le rebaja, pueden recuperarlo después porque le hace una desgravación de la cuota del impuesto de sociedades, que incluso pueden recuperar hasta el 90% de ese dinero que han dado al evento. Claro. O sea que no digamos que sean hermanitas de con la caridad. Tantas otras cosas. Claro. Otras cosas. Tú das esto y luego tienes beneficios fiscales que se pueden aplicar. Bueno, pues este programa, si llega a realizarse y a cumplirse y plantar los 10 millones de árboles, pues va a generar en España un ahorro de equivalente de emisión de CO2, que es anhídrido carbónico, de 2,2 millones de toneladas. Eso sería en un periodo de 40 años, pero en un año serían 150.000 toneladas de CO2. Está bien. O sea que además dice el crecimiento de madera estimado se prevé que será de 74.000 metros cúbicos al año. O sea que está bien, a pesar de que tiene su parte negativa, ¿no? Negativa, su parte que hay que levantarle, como yo digo, a todas las cosas, hay que levantarle la falda y mirar lo que hace. Con los fuegos que ha habido este año, Y allí donde fue, allí fue antes de ayer en la televisión, un fuego también grandísimo. No sé dónde, pero... Anoche pero había ahí, no sé si es que estaban quemando rastros o lo que se fuera por... La televisión se le... Por la carretera del Villar había, ahí estaba allí. Lo que había este año... En Suiza, me parece que ahora que... Sí, en Suiza, no sé, por ahí. En los Alpes suizos pero, estaba quemándose... Pero un fuego grande... Vamos con algo más frío. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. Yo me indigno ante estas cosas, yo no sé tú, Loli. Yo no sé por qué, claro, o sea, es un juez machista. ¿Un juez machista? Sí. Machista, yo creo. ¿Qué ha hecho el juez pues machista? Pues ha hecho que considera una sentencia porque ha habido una autoescuela que le puso una propaganda de tantas como pone, en la que dice tarifa plana para sacarse el carnet de conducir. Y para los chicos les pedía 665 euros y para ella 850 euros. Entonces esta oferta la denunció la Unión de Consumidores de Aragón y en 2012 las autoridades autonómicas impusieron a la autoescuela una multa de 4.000 euros. Entonces la autoescuela recurrió esta sentencia y ahora el juez le ha dado la razón porque dice que las mujeres somos más torpes que los hombres al aprender a conducir. Pero así, vamos. Más torpes a que se... Pero vamos a ver, yo no me explico por qué tiene que cobrar a las mujeres más dinero que al hombre si ellas... Habrá personas, mujeres y hombres, porque hay hombres que son muy torpes conduciendo. Yo lo siento mucho, pero yo soy una de las mujeres que me considero que conduzco muy bien. Exactamente. Muy bien. Y aquí Sena también. Yo sí. Y me saqué el carné a la primera. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que nosotras tenemos que dar en vez de 7, tener que dar 10? Bueno, de todas formas, no saldría más. Las pagamos y se ha acabado, ¿no? Claro. Pero todo no. El mundo igual, claro. ¿No? Bueno. Uno y otro. O sea, pero que esto lo dice mucho si los hombres, sobre todo esos que cogen el coche, que se ponen a 200, que se creen que eso es conducir bien, sí, y sí. Estas fanfarronadas. De hecho, hay muchos hombres que conducen muy bien también, hombre, y muy despacito, claro, y siguiendo la... Pero somos más pendientes. De hecho, hubo una sentencia porque unos seguros... los hacían más baratos a las mujeres que a los hombres, porque las mujeres tenían menos accidentes. Y entonces dijeron que era discriminatorio, claro, porque, y tuvieron que quitar esa... Porque a ellos les perjudicaba, ¿no? Claro, sí. Una cosa que les perjudica y que nos beneficia a nosotros, cuando hay 40.000 cosas que nos perjudican a nosotros. Más es que no se le puede echar margaritas a los cerdos. Tus jefes, tu trabajo, la ineptitud de todos los que tienes debajo, tu horario, tus asuntos, tus importantes citas, todo lo que te quieres, todo lo que me irritas, tiempo que te dedico, tiempo que pierdo, hablar contigo es echar margaritas a los cerdos. Vamos un poco ya deprisa, se nos va el tiempo, sí. Es que charlamos mucho. Yo, además, es que esta semana había mucha actividad y además cosas indignantes. Bueno, hay una campaña para el que lo quiera saber, que puede votar, puede firmar por internet. Yo ya lo he hecho. Yo también. Muy bien. Yo también creo. Porque sí. La estoy viendo y digo, oye, ya... cogido yo. Por internet. Si no lo haré. Sí. ¿Firma por internet? Sí, sí. Pues sí. No firmo yo campaña y campaña. Mi nombre estará por todo el mundo. No tengo internet, ni entiendo de eso. Pues ya tenéis que firmar por mí. Pues allí en tu barrio hay el Guadalinfo, que también hablaremos del Guadalinfo. Allí lo de la CD, ¿no? Lo de la CD. Sí. Pues esta mujer, Gertrudis Gómez de Avellaneda, es una mujer del siglo XIX, una literata de primer orden, que escribió una novela contra el esclavismo 20 años antes del tío Tom, madre soltera, luchadora por los derechos de la mujer, 29 obras de teatro y aclamada por todos los ciudadanos y periodistas de la época, 9 novelas, escribió y varios libros de poesías. Pues esta mujer la propusieron para ser miembro de la Real Academia Española de la Lengua y fue rechazada simplemente por ser mujer. Y no hubo otra mujer en la Real Academia hasta hace tan solo 34 años. La primera mujer hace 34 años en la Academia de la Lengua, y que es Carmen Conde, que fue Carmen Conde. Y ahora lo que se pide, que en marzo de 2014, que es el bicentenario del nacimiento de Gertrudis Gómez de Avellaneda, se le nombre académica de la lengua a título póstumo. Claro, sería un detalle muy bonito, ¿no? Hacia todas las mujeres, vamos. Es que además ten en cuenta que esta mujer además fue una gran luchadora por los derechos de la mujer y además era madre soltera, tú te imaginas, una madre soltera en el siglo XIX. O sea que demasiado pues que escribió y todo eso, que la dejaron escribir, publicar y demás. Vamos ya con las convocatorias que tenemos por ahí. Las jornadas del patrimonio, el viernes 25 y el sábado 26 de los amigos de Écija, como todos los años. El viernes ir a ver Estrella Sublime. El jueves 24 a las 8:30 hay una conferencia de David Asencio en el Palacio de Benamejí. Y el 20, y el jueves también a las 10 hay un teatro en el hall del Teatro Municipal, un teatro pequeño, íntimo, se llama, The Lovers, los amantes, que puede estar interesante. Ajá, sí, muy interesante además. Y el domingo 27... Mariballe Rodríguez, una, no sé si os acordáis, una cooperante que estuvo aquí hablando con nosotras, organiza una paella solidaria en la calle Julio Galio 8, en la Cuesta Blanca. Y ya hablaremos de esa paella. Y creo, si mal no recuerdo, que este sábado también hay las carreras para los niños allí en el parque, en el Arcarrachela, en el honor 26, a Marta. El 26, que es sábado, sí, el maratón. Maratón ese. Maratón que hay todos los años, dedicado a Marta Barrera. Marta Isabel Pérez Marta Barrera Isabel, se llamaba. Sí. Bueno, y el 30 y el 31 en Sevilla hay un congreso muy interesante que se llama Sexto Congreso de Mujeres Singulares, que está dedicado a Rita Levi Montalcini, que ya hemos hablado aquí de ella. Era una física, una mujer también muy, muy interesante. Y nos vamos ya dedicándole esta despedida a los Eduardos, que celebraron su santo el día 13. Un texto escrito y leído por el gran Eduardo Galeano. Como decía, felicidades a los Eduardos que celebraron su santo el día 13 y nos quedamos con este derecho a delirar, que no nos quiten por lo menos ese derecho a soñar y a delirar. Muchas gracias, Valle. Muchas gracias, Toñi, Sena, Seymar. Y nos vemos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas.